CRP. La cadena de radio protagonistas. Aquí comienza su transmisión. Cadena de Radios Patagónicas, CRP. Todo lo que usted necesita saber de nuestra región. Información de cada una de las provincias. Cultura, deportes, turismo, radiodifusión y mucho más. Y mucho más. Una producción de APAR FM. Cadena de Radios Patagónicas. Asociación Patagónica de Radiodifusores en Frecuencia Modulada. CCRP. Bajo la dirección de Héctor Ricardo Guarde. Todos los sábados, usted tiene una cita con la información de 12 a 13 horas en su radio. CRP. Bienvenidos a la información de Cadena de Radios Patagónicas. Cadena de Radios Patagónicas. Señoras, señores, sean ustedes muy bienvenidos al segundo programa producido por la Delegación Chubut-Trelew de la Asociación Patagónica Radiodifusores de Frecuencia Modulada APAR FM. En el programa de hoy destacaremos algunas informaciones sobre las acciones desarrolladas por el presidente de nuestra asociación, Ricardo Huarte, quien estuvo en Capital Federal realizando gestiones relacionadas a los trámites pendientes de emisoras que se encuentran en proceso de normalización. También hablaremos de las licencias adjudicadas en distintos puntos del país, en el marco del proceso de normalización por el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER. Vamos a compartir una entrevista con Jorge Pose, periodista y concejal en Trevelin, impulsor de la capacitación que APAR FM desarrollará en los días 23 y 24 de abril en dicha localidad. A propósito de capacitación, también conversamos con Silvia Panomarenco, periodista y subsecretaria en la Municipalidad de Sierra Grande, quien coordinó el desarrollo del segundo taller efectuado en enero pasado en el hermoso balneario de Playas Doradas. Igualmente vamos a incluir la trascendencia de la radio en la historia tanto de Argentina como en la política mundial en los tiempos de la famosa Guerra Fría. Junto a estos temas que desarrollaremos hoy, los invitamos a mantenerse en contacto con nuestra asociación a través de nuestra página web, donde hallará mucha información sobre el trabajo que venimos desplegando en defensa de las radios de baja potencia. Recuerde www.aparfm.es.tl. Compartimos un tema musical. Lo que usted debe saber en materia de radiodifusión. CRP. Está aquí. CRP. En la cadena de radios patagónicas. Cadena de radios patagónicas. CRP. Toda la información. CRP. Cadena de radios patagónicas. Como lo hemos señalado, la capacitación aparece como uno de los ejes centrales de APAR FM, que se constituyó los días viernes 18 y sábado 19 de enero en el balneario de Playas Doradas, en la localidad rionegrina de Sierra Grande. Sin duda fue una experiencia inolvidable y llena de emotividad, como nos cuenta la periodista Silvia Panomarenco, quien es subsecretaria en el municipio local y fue quien impulsó la actividad tras participar en el primer taller radiofónico efectuado en la ciudad de Trelew. La evaluación es muy positiva, teniendo en cuenta que en la primera capacitación pudimos tomar contacto con la realidad de varios medios de comunicación de la región. Nace a partir justamente de esta iniciativa de APAR FM, luego una inquietud también desde la subsecretaría de prensa, teniendo en cuenta por así estas necesidades de los trabajadores de prensa de nuestra ciudad, teniendo en cuenta que todo queda muy lejos y la escasa posibilidad de conocimientos áulicos para el trabajador de prensa, es que tomamos esta posibilidad, contando con la gentileza tanto de Ricardo Huarte como la tuya, Sergio, de poder venir a Playas Doradas, un balneario que se encuentra un poco alejado de la ciudad de Sierra Grande, y con una convocatoria de casi medio centenar de personas, algunas con formación y otras no tanto, pero creo que nos dimos la mano como para poder emprender un nuevo camino. Esta capacitación está orientada justamente hacia los trabajadores de prensa de las distintas radios del país, y me parece por eso que es positiva y que hay que seguir adelante y hacer un fuerte hincapié en la capacitación, ¿no? Silvia también resalta las características especiales que tuvo esta actividad en Sierra Grande y que permitió igualmente contribuir a la posibilidad de potenciar la integración para el desarrollo local. Sierra Grande tuvo una particularidad, la integración creo que fue uno de los aspectos fundamentales. Las radios venían teniendo alguna problemática, creo, de la propia crisis que vivió esta localidad, y eso me deja una sensación por así de que se puede seguir insistiendo en este tipo de capacitaciones. De hecho, las radios están trabajando en conjunto, cuatro radios de frecuencia modulada están trabajando en conjunto en diversos temas, fundamentalmente los que hacen a la solidaridad, también en lo que hace a poder reglamentar su situación legal. Por eso decía que fue muy positiva, y hay varios otros aspectos que debemos rescatar, como el haber sido tenidos en cuenta. Yo sentí esta necesidad tan imperiosa de los colegas, de que por allí de pronto alguien lo tenía en cuenta para una capacitación, hubieran o no terminado alguna carrera vinculada con la radiofonía o la locución, ¿no? O el periodismo. Además tuvo esa particularidad, se sumó la gente de las instituciones, creo que, por ejemplo, sería bueno mencionar a la gente de Prefectura Naval Argentina. De hecho, ya hay una demanda imperante en la ciudad, la gente, por ejemplo, de la unidad 13ª ha pedido incorporarse, si se da una nueva posibilidad de este tipo de encuentros de capacitación, y y a lo que apuntabas creo que era a la cuestión emotiva, por ejemplo, del final del taller, teniendo en cuenta que habrían surgido algunos inconvenientes, como señalaba suscitado, creo, de la propia crisis, de lo que se vivió en Sierra Grande. También se vivieron momentos muy emotivos con reencuentros, a lo mejor de personas que se ven todos los días, pero que no tuvieron la posibilidad de llegar a ese sentimiento emotivo que por ahí proporcionan los encuentros así, tan a flor de piel como el que se vivió en el taller en Playas Doradas. Era un segmento de la conversación que mantuvimos con la periodista Silvia Panomarenco, subsecretaria en el municipio de Sierra Grande, quien impulsó el tercer taller de APAR FM, desarrollado en el mes de enero en dicha localidad. En los próximos minutos les contaremos otras expectativas relacionadas a la capacitación que se efectuará en el mes de abril en las localidades de Trevelin y Epuyén. Radio Patagonia. CCRP. Anuncia en radio. CRP. Su producto o servicio lo requiere. CCRP. Anuncie en cadena de radios patagónicas. Llamemos. Venda más. Cadena de radios patagónicas. Llamemos. Venda más. Llamemos. Venda más. Y ahora vamos a compartir algunas informaciones en nuestro programa de hoy. Para destacar que recientemente el presidente de nuestra asociación, Ricardo Huarte, estuvo en Capital Federal realizando diversas gestiones relacionadas con trámites pendientes de emisoras que se encuentran en proceso de normalización. El directivo aprovechó su estadía para entrevistarse con funcionarios del Banco Nación y concretar el pedido de créditos para microempresas, y en tal sentido se reunió con el licenciado Alberto José Valle, asesor de la presidencia de dicha entidad, y con el gerente departamental de la institución, Roberto Moró. Como consecuencia de la entrevista, en las próximas horas, estará a disposición de nuestros afiliados de la Asociación Patagónica Radiodifusores de Frecuencia Modulada las plantillas para acceder a los mencionados créditos. Por lo tanto, los invitamos a visitar nuestra página web www.aparfm.es.tl. En el marco del proceso de normalización, el Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, adjudicó la primera licencia en la provincia del Chubut. En tal sentido, el boletín oficial del pasado 25 de febrero indica que por resolución 48 de dicha entidad nacional se asignó a la señora Sonia Miriam Soto Arcos la autorización respectiva por la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de frecuencia modulada que opera en el canal 215, frecuencia 90.9 MHz, categoría E, identificada con la señal distintiva de LRF 869 en la ciudad de Esquel. En otros puntos del país también se vienen otorgando licencias similares. Por ejemplo, al ser las primeras, vamos a indicar entre ellas a la localidad de Colón y Carué, en la provincia de Buenos Aires. Igualmente se otorgaron estas autorizaciones en la localidad de María Grande, en Entre Ríos, en Merlo, provincia de San Luis, Suncho Corral, en Santiago del Estero, ciudad de San Javier, provincia de Santa Fe. Destacamos igualmente que en la localidad de Chocón, en Neuquén, a través de la categoría E, Daniel Alberto Luna obtuvo su licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una emisora FM. Desde este programa felicitamos a todos los que han logrado las licencias mencionadas, porque sabemos el esfuerzo y dedicación que implica la posibilidad para lograr dicho objetivo. Vamos a contarles ahora sobre una información de carácter nacional, la cual señala que por las irregularidades en la concesión del control del espacio radioeléctrico, procesaron a exfuncionarios del gobierno menemista y directivos por la causa Tales, según informó esto recientemente el diario La Nación de Buenos Aires. Entre los personajes conocidos figuran Germán Camerat, quien fuera secretario de comunicaciones en el gobierno de Carlos Menem, a quien el juez le trabó un embargo por 100 millones de pesos. Recordemos que la justicia argentina investiga desde el 2004 a varios exfuncionarios por el presunto cobro de un soborno por 25 millones de dólares que habían sido girados a cuentas bancarias de Nueva York, Uruguay y de paraísos fiscales para el otorgamiento de la concesión del espacio radioeléctrico. Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda y me hablan del pasado en